en línea un amigo, Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, efectivamente, un amigo. Un abrazo para vos, para Hugo. Muchas gracias. Para todos, igualmente. Para todas, a Victoria, con la que recién hablé, en fin, a todos. A todas y a todes, muy aquí bien. Es. Bueno, Juan Carlos, y ayer habló el presidente de la Nación, ofreció un largo reportaje. Bueno, como suele hacer, se toma tiempo para atender a la prensa el presidente de la Nación, y habló un poquito de esto que ha estado en discusión en los últimos días, si hay fuego amigo, si no hay fuego amigo, de las diferencias y opiniones a veces que parecen encontradas dentro del Frente de Todos. ¿Cuál es tu mirada? Sí, yo creo que esa nota del presidente es trascendente porque no es la polémica del año de la semana pasada. Fue una polémica, o en todo caso el debate, la diferencia de opiniones, de importancia. Por eso creo que lo tenemos que considerar, porque después, en fin, pequeñas controversias sobre temas puntuales o circunstanciales son parte natural de la política cotidiana, ¿no? Pero lo de la semana pasada tiene una entidad trascendente, fundamentalmente porque interviene Cristina. Cristina no es una vicepresidenta de la Nación habitual ni aquí ni en ningún país del mundo, es una vicepresidenta con una gran entidad. Y bueno, hizo un comentario importante a partir de valorar el editorial de Zayat, que bueno, era muy crítico el editorial de ciertos sectores empresarios argentinos que los considera desligados de todo proyecto. Bueno, el presidente ayer yo creo que refuerza algunas ideas, algunas de sus ideas, y entonces todos los que lo intentan traducir malamente, ¿no es cierto?, creo que entonces quedan descolocados. Él insiste que quiere otro modelo de país, pero también va a hacer un gran esfuerzo para incluir a los que no lo quieren, pero que es muy difícil hacerlo sin ellos. Sé quiénes me votaron, sé qué país quiero y qué intereses represento. Quiero una sociedad igualitaria y equilibrada. Esto no es nuevo, pero ratifica una cuestión conceptual. La otra cuestión que fue bastante fino, observada o criticada, que haya invitado a esos empresarios no quiere decir que uno vaya a hacer lo que esos poderes fácticos mandan. Y yo soy dialoguista, y me critiquen o no me critiquen, yo voy a seguir manteniendo el diálogo. Pero ahora reitero yo, no voy a hacer lo que esos poderes fácticos mandan, y ahí ratificó la opinión de Cristina, es muy importante. O sea, Cristina opina, y bueno, opina. Lo que dice Alberto es una cuestión básica y muy importante la opinión, ¿no es cierto? No voy a dejar de dialogar, y el capitalismo, como lo conocimos, no tiene sentido. Alberto, sabemos, Luisa, que siempre ha planteado que él no se sale del esquema capitalista. En todo caso, el debate es qué capitalismo en esta fase puede haber. Él lo que ratifica es que se sale del esquema capitalista. En todo caso, el debate es qué capitalismo en esta fase puede haber. Él lo que ratifica es que el actual ha demostrado una debilidad enorme, donde lo productivo ha pasado a ser en segundo plano. Es un capitalismo contaminante, dijo, y que tanta concentración genera tanta miseria. Otra claro. Cuestión central sí. Es que dijo, queremos ser más que el peronismo, que haya independientes, que haya del centro izquierda, o sea, un gobierno que no necesariamente sea de los ricos. Y en materia económica ratificó el aporte, hablando de los ricos, el aporte de los ricos es una buena idea. A mí me parece buena, creo que se tratará junto con la moratoria, son las mismas comisiones. Estoy absolutamente de acuerdo y tiene todo mi apoyo. Claro. Creo. Sí, me parece que fue, como vos decís, bueno, muy, muy importante. Cuando se le pregunta al presidente, no para que te dé un título, sino para escuchar cómo reflexiona. Primero porque ratificó lo que vos decías, ¿no? El rumbo por el cual los argentinos y las argentinas le han dado su voto y su confianza. Nunca se aparta de eso. También él plantea, claro, un capitalismo, pero dentro de ese capitalismo, ¿quiénes son hoy sus elegidos, los sectores más vulnerables? Volvió a hablar de que él está representando precisamente a esos que están fuera de todo beneficio, a esos 9 millones. Digo, yo sé a quién represento, tengo claro a quién estoy representando. No obstante lo cual, dijo, soy el presidente de todos los argentinos. Y es cierto, cuando se le exige al presidente, bueno, que se pelee con todos, pero en estas condiciones, con este país, no te podés pelear con nadie, tenés que sumar a todos para encontrar medianamente una salida que sea aceptable. Después quizás lleguen algunas épocas de pelearse un poco más, de exigir algunas cosas más, pero hoy lo que hay que hacer es permitir que salgamos de esta urgencia. Hoy está el país en una urgencia, y eso el presidente creo que lo tiene muy claro, ¿no? Sí, está en una urgencia el país, la sociedad, la enorme mayoría del pueblo, y en un mundo que también está en urgencia. Por lo tanto, lo que dijo el otro día Rossi, el Chivo Rossi, es imprescindible defender a este gobierno de los ataques de la derecha. Y eso lo tenemos que hacer todos los que integramos este frente. También salió Vilma Ibarra, que bueno, Vilma Ibarra es una, yo diría, además de que es la secretaria legal y técnica, es una habilísima declarante, porque es una política muy capaz y con una gran experiencia. Y también ella insiste, a nosotros nos convocaron para una gran coalición, formamos parte de una gran coalición. Tanto Alberto como Cristina fueron capaces de construir esta coalición con un gran consenso. Entonces, ¿a quién le sorprende que pueda haber en alguna circunstancia un matiz entre Alberto y Cristina? A mí no me preocupa tanto el matiz, me preocupa que tengan claro que tienen que estar unidos. ¿Y a quién le sorprende que pueda haber un matiz con Massa? En todo caso, que él se sostenga en lo suyo y nosotros o cualquier otro se sostenga en las opiniones que discrepen con él. En todo caso, lo central, como vos decías, es el rumbo. Y yo creo que el rumbo que plantea la dupla nuestra, Alberto y Cristina, se sostiene en el marco de condicionantes fenomenales como es la pandemia. Volvió a hablar de milagros, que es la milagrosala, la consecuencia de un encarcelamiento preventivo. Dijo que el documento de Justos para el Cambio es un delirio, es un disparate. En fin, volvió a defender el impuesto a los ricos, de forma tal que yo creo que desde el punto de vista del rumbo no veo alteraciones, está firme. Me parece que es un aporte lo de Cristina, yo no lo veo, como dice el Clarín, que la fractura es un aporte a una polémica necesaria sobre cómo pararse frente a los sectores empresarios, porque eso es lo que hay. Alberto reconoció que quizá tenía que haber invitado a otros sectores que no estaban invitados, como la CTA o las pymes. Eso hizo un reconocimiento, ¿no es cierto? Sí. Así que, en fin, creo, Luisa, Hugo, que vale la pena este debate, porque nos va a servir estas reflexiones para los tiempos por venir, que van a ser críticos, van a ser polémicos, y al interior del frente de todos seguramente va a haber matices y diferencias, ¿no? Pensaba, Juan Carlos, que también cualquier diferencia, por mínima que sea y manifestada, se amplifica tanto en determinados medios, ¿no? Ya sabemos cuáles, obviamente, sí, que termina como agrietando o agrandando una diferencia que en otro momento por ahí sería conversable. No sé tu opinión. Sí, exactamente. Es que esa es la intención política deliberada de dividir al gobierno. Viven imaginando peleas entre Alberto y Cristina, que ese es el sueño de una noche de verano de ellos, que se fracture Alberto y Cristina. Pero después viven tratando de dividir hasta en la última y pequeña cuestión de cada ministro, de cada viceministro, de la militancia, así que en la Cámara de Diputados, en realidad quien vive una crisis de legitimidad y de fractura ahora es Juntos para el Cambio, porque vienen de una enorme derrota, perdieron el gobierno en octubre, perdieron provincias importantísimas, bueno, y el gobierno nacional, ellos tienen una crisis estructural y tienen una crisis de propuesta y paradigma, no tienen una propuesta política para la sociedad. Por lo tanto, bueno, aquello de divide y reinará, que tiene ya un par de miles de años, porque fue Cicerón, está en el Imperio Romano, ellos lo van a seguir tratando de practicar. Por eso para nosotros, esa ecuación entre mantener nuestras polémicas legítimas y no dividirnos, sino mantenernos unidos, bueno, ese es el gran reto, el gran desafío de todos los que estamos en el frente de todos, contribuyendo y sosteniendo al presidente de la Nación y a la vicepresidenta. Bueno, Juan Carlos, en una semana estamos de regreso, ¿te parece? Como no, con mucho gusto, feliz día. Igualmente, gracias, un abrazo. Chao, chao.